vas conmigo en la mañana para el case. Y así vamos a dejarnos de disfraces. Dile que tú por mí sientes tanta cosa, que cuando estás conmigo tú sientes mariposa. Por ti yo dejo todo el fronte, yo ya no siento mariposa. Por ti siento hasta rinoceronte. Y yo te amo a ti y tú a mí. Dejamos que las letras hablen por nosotros. Esto es desde cero, el mixtape. Desde SL Music, el Moise. Del sueño en la realidad. Porque hasta la realidad se cansa de soñar. Y queda claro que desde que nosotros cantamos, los sentimientos sí tienen voz propia. Kristen, the crazy move, ok. Ustedes, Tyler, el artillero de la lírica. tanto este momento de decirte lo que siento. Ya no siento nada, porque tus palabras no me tocan, tampoco extraño tu boca. Ya no siento nada, porque el amor pasa de lado y de tus besos ya me he olvidado. Me cansé de esperarte, ya no quiero amarte más. Hoy soy feliz sin ti a mi lado. No quiero volver más al pasado. Ya olvidé mi sufrir, también me olvidé de ti. Ya me olvidé de ti para pensar más en mí. Me arrepiento el día en que te conocí. Sigue tu camino. Ya no quiero sufrir, es mejor así. Prefiero marcharme a seguir junto a ti. Sigo mi camino. Porque el amor pasa de lado y de tus besos ya me he olvidado. Me cansé de esperarte, ya no quiero amarte más. Hoy soy feliz sin ti a mi lado. No quiero volver más al pasado. Ya olvidé mi sufrir, también me olvidé de ti. Ya no quiero destrozarme, solo quiero enamorarme de alguien que tenga corazón. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es tarde para pedir perdón. Desde que cantamos, nuestros sentimientos tienen voz propia. Jesús Guillén, la voz de oro. Christian, the crazy move. Esto es Desde Cero, the mixtape. SL Music. Porque el amor pasa de lado y de tus besos ya me he olvidado. Me cansé de esperarte, ya no quiero amarte más. Hoy soy feliz sin ti a mi lado. No quiero volver más al pasado. Yo olvidé mi sufrir. Tú eres la que me calienta y juega conmigo. La que me dice que la cama quiere que le dé castigo. Y antes de empezar me dice empiézame a tocar. La noche se ponga buena y la podamos disfrutar. Oye, bebé, que lo mío se puso agresivo. Ni si te encuentro en la esquina sé que tú quieres conmigo. Y depende que lo mío es lo agresivo. Y si te encuentro en la esquina sé que tú quieres conmigo. Y es que te tengo mi mano, no te me conmigo. Es la forma que tú me miras, porque tú eres provocativa. Mi mayor intensidad es tenerte en mi cama. Mi presencia te hace vibrar. Una noche de pasión te voy a regalar. Sentirás el sabor de mis labios, el sabor de mi cuerpo. Siéntelo, disfrútalo. A mí solo siéntelo, que los atributos te ponen a sudar. Todo tu cuerpo lo quiero acariciar. Llevarte lentamente y con mis besos calentarte. En la esquina no te haga que tu mirada se te nota. Que tú quieres lo que quiero, comerte toda. Vamos, solo escápate conmigo, no. Me lleva pensamientos de locura. Con esta figura me quiero divertir. Te voy a seducir. Eres la que me calienta y juega conmigo. La que me dice que en la cama quiere que le dé castigo. Y antes de empezar me dice empiézame a tocar. La noche se ponga buena y la podamos disfrutar. Oye, vente que lo mío se puso agresivo. Ni si te encuentro en mi esquina sé que tú quieres conmigo. Y detente que lo mío es lo agresivo. Y si te encuentro en mi esquina sé que tú quieres conmigo. Siempre demostrando nuestro talento, los Street Boys. El Bright, la Lady Flow. Oye, sexy mujer, yo no quiero algo en serio. Yo solo quiero una noche de pasión y de placer. El precepto, SLL Music, la mejor compañía. Y no podía faltar Freddy. Recuerden que lo de nosotros no solo sonará en el mismo lugar, sino en el mundo entero. Esto les duele a ustedes. Este es el Moisés, desde cero. Street Boy, esperen nuestro disco. Amor y calle. Y si te encuentro en mi esquina, sé que tú quieres conmigo. De repente ya se acercó a mí. Con su mirada me envuelve. Una linda chica es la que quiero aquí. Entrégate, no lo pienses. Solo provócame y desvístete. Aprovechemos el momento. Dame un poco de tu cuerpo. Más, los dos envueltos. Para todos aquellos amantes que tienen amores prohibidos, este Dave Mustaine, el Predator, Coto. Soy el que te abriga, con el cual tú tienes sexo. También el que te abraza y que contigo es atento. Soy el que te abriga, con el que te sientes viva. También el que te abraza y que te sientes querida. Hey, sí, mami, yo soy la receta para tu estrés. Mi movimiento versátil, el jaque mate, el ajedrez. El juego de tu novio no hace dosis de maldades. De travesura yo hago que te excite, que lubrique, que acabo. Romance perfecto, lo mío ser pervertido. Maldad nos invade, lo hacemos rico, allí estamos poseídos. Soy el que te abriga, con el cual tú tienes sexo. También el que te abraza y que contigo es atento. Soy el que te abriga, con el que te sientes viva. También el que te abraza y que te sientes querida. El de tu placer aparte, créeme, yo soy correcto si comparas los momentos. Seguro que conmigo más te pone loca. Esta noche haremos el travesti. se da mi placer. Tenerte en mis brazos, te quiero envolver. Esta noche serás mía. Suave le doy como sea. Ella quiere que le quite la ropa. Ella me provoca, dale bien suelta. Déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Ella quiere que le quite la ropa. Ella me provoca, dale bien suelta. Déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Christian, the crazy move. Desde cero, the mixtape. Junto a Wilkin y James, el box. Y puedo respirar solo contigo y nadie más. Ya no es lo mismo, te fuiste, no hay sentido. Sin tu amor yo estoy vacío, me pierdo en el olvido. Entonces, baby, regresa. Recuerda que eras mía, yo te amé. Quiero que seas mi mujer otra vez. Yo siento me embrujan a sus encantos. Más no sé qué hacer, ya no lo que sé. Quiero llenarme de placer. Dame un, pa' saber lo que se siente. Cuando te quema el pecho con cera caliente y pasar la noche entera en vela. Y que te dé tu pela hasta quedar inconsciente. No es por el BM, ni el sede, ni el polvo. Será porque tu aroma que es muy rico tu polvo. Si estoy contigo, mami, yo no quiero estar. Me convierte en bab y como esponja te absorbo. Ay, qué rico. Está bueno y pico, como mueve esa cadera, tú me dejas pico, el pico, coño, voy a agarrarte por los moños, contigo se me sale el demonio, ay, que cuane, cuánta carne, quiero solo un pedazo, my dame, místico que esta pista no pare, ya tú sabes que esto no tiene madre. Mami, tú quieres sentir el feeling, vente conmigo, my ponte en la pili, rosa tu cuerpo conmigo, come on, sweetie, vamos a formar el chile. Bien suavecito, que te lo haga pegadito. Suba ahí tu meneito bien calientito. Con los truquitos como los catecitos. Comiéndote el cuello javecito. Y con el longo tone empieza a hacerte lo que era. No se desespera que te vengas en la espera. Te complace las posiciones que quiera. Guayando en la madera, el dura la noche entera. Dale brujita que quiero tu música. Y ten cuidado con la anaconda que sale con música. Dale, tiembla, brinca. De ese tango que me toca o te choco y me enfoco en tu boca que me aloca como cosa loca, nota dura como roca, yo te rozo, tú me rozas. Ay, qué rico, brindame un poco más, yo sé que eres capaz, para decirte con quién te vas, rosita, ya te quieras. Siento feliz cuando tú estás cerca de mí. Jamás sepa el mundo entero. Hoy te amo a los bandoleros, te vuelto el cuello, te azoto y te jalo el pelo. Y se forma un drama, de mí no se escapa. Yo sé que conmigo te quedas, eres parte de este dilema. Me voy.